Yo un día le presté un dinero para que su beba sacara a bailar. Cuando yo salí a cobrarle, su beba la puso a lateral. Por eso yo grito y suplico, a ese negro yo no le presto nada. Y bueno que va. Negro bembo. Ustedes en el pie.